vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 33 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Después de nuestro desembarco la semana pasada en Murcia para el Corrientes Circulares Especial SOS 4.8, volvemos a nuestro estudio habitual para empezar un nuevo programa con nuestra sintonía que ya conoces, la versión que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que nos sirve de perfecta banda sonora para presentar algunos de los contenidos de hoy, como la presencia del pianista cubano Roberto Fonseca o el acústico de Ruido Blanco. El que decide que ande perdido en corrientes circulares en el tiempo. Y además tendremos algunos de los estrenos más importantes de la semana. Haremos un repaso por los conciertos más significativos y también tendremos a David Verdú con las noticias, la agenda y mucho más. A los controles y producción, como cada semana, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Yo me quedé dentro. Y arrancamos con la noticia que esta mañana hemos dado en exclusiva y no es otra que la confirmación, nueva confirmación, de Izal para Granapop Festival, que se realizará la primera semana de octubre con el objetivo de destinar sus beneficios al Banco de Alimentos de Granada y que ya cuenta entre sus filas con Antonio Luque, Señor Chinarro, con Neumann, con Matellán, con Fon Román, con Indicaciones DJs y muchos más. Recuerda, Izal también estarán en la nueva edición de Granapop. Prueba y error. Izal. No volver a tocar el barro sin poder evitar pisar en falso. Saluda al coronel, te está mirando, tomando nota de cada fallo. Ha vuelto a pasar, volverá a ocurrir, esperando que si caemos lo suficiente, a base de caer y levantarnos, podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro, que nos prometen una y otra vez que esta será la última vez, que esta es la última. Darte cuenta del patrón será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar el próximo revés para evitar así el desastre, o al menos intentarlo, o al menos intentarlo. A base de caer y levantarnos, que los llevaron a perder el centro, que nos prometen una y otra vez que esta será la última vez, que esta es la última. Darte cuenta del patrón será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar el próximo revés para evitar así el desastre, o al menos intentarlo. Siento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Tras el paso de The Magnetic Fields estos últimos días por nuestro país, donde pudimos disfrutarlos en conciertos tan especiales como el que dieron en el auditorio en SOS 4.8, los de Stephen Merritt siguen generando noticias y la última ha sido que acaban de estrenar vídeo dirigido por James Spinney para Quick, tema que está incluido en Love at the Bottom of the Sea, su último trabajo. Los americanos siguen demostrando que son capaces de brillantes y bonitas letras enmarcadas en su característico synth pop y que además saben adornarlo todo con un envoltorio perfecto de composiciones visuales. Quick, The Magnetic Fields. You'd better think of something quick before I don't love you no more. Quick before I walk out that door. Quick before it all ends in jeers. What a waste of all those tears. You'd better think of something quick because my suitcase. Get me a drink of something quick between your outrageous remarks, like the mating calls of sarcastic sharks. Quick before you can't take that back, just before it all goes black. You'd better think of something quick before the midnight. Hoy por ti, mañana. Mañana. Mañana tengo el día muy jodido, ¿eh? Esta semana Máximo Park son noticia porque acaban de añadir imágenes a Hips and Lips, el último single presentado por el momento de su nuevo disco The National Health. Y además, os recordamos que la banda estará este fin de semana en el festival Plaza Odisea. Hips and Lips, Máximo Park. Tell me all, and I'll try to piece it together. I've got a forfeit mind, but I'm a first with forgetter. Your fears will fall, but let's try to keep it together. The blade withdraws before the knot starts to sever. We stick out your lips, keep your hands on your hips. I'm supposed to know, and I'm supposed to know. The way you stick on your lips, you keep your hands on your hips. And I'm supposed to know what that means. You're a puzzle to me, and you always will be. You're a puzzle to me, and you always. Last night, another act which you thought pathetic. Despite this love, I can't forgive when you say forget it. Your face will fall, but let's try to keep it together. The blade withdraws before the knot starts to sever. The way you stick out your lips and keep your hands on the hips, and I'm supposed to know. And I'm supposed to know. The way you stick on your lips and keep your hands on your hips. And I'm supposed to know what that means. You're a puzzle to me, and you always will be. You're a puzzle to me, and you always will be. Ni el primer ministro, mi superior, es tan tonto como para preguntarme qué es lo que hacemos. ¿Tú has visto un atajo de necios prepotentes y pusilánimes semejante? Les da igual lo que hagamos mientras no nos fotografíen haciéndolo. Adiós a aquellas nubes grises que tapaban. Los barceloneses Cut Your Hair, de los que ya te hemos hablado en nuestra web, también han presentado esta semana nuevo vídeo para Utah in Pictures, canción que se incluye en su primer EP, Utah in Pictures, Cut Your Hair. Yeah.

que acaso hay alguien más aquí. Que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos. Sigue por esta carretera hasta que llegues a otra llamada Del Gallo. Cuando llegues a Del Gallo, gira la caravana a la izquierda, sigue por ella unos 3 kilómetros hasta que veas un bar llamado La Teta Enroscada. Por lo que sé, no tiene pérdida. ¿Y luego? Luego te paras, porque es ahí a donde vamos. Roberto Fonseca es un verdadero trotamundos de la música y uno de los pianistas más innovadores. Su tercer álbum de estudio, Yo, confirma que el pianista cubano es uno de los más virtuosos de la isla, además de ser uno de los músicos con espíritu más aventurero de su generación, y hoy tenemos el honor de recibirlo en Corrientes Circulares. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, todo bien, buenas tardes. Pues encantadísimo, de verdad que es todo un honor tenerte hoy en Corrientes Circulares. El honor es mío, realmente sí. Nada, oye, encantadísimos con este tercer largo de estudio Yo, que te sitúa seguramente de nuevo dentro de uno de los de las posiciones más relevantes de dentro de lo que es la música piano, dentro de lo que es el jazz, la fusión, las músicas del mundo. Bueno, no sé, porque realmente desde Corrientes Circulares nunca me ha gustado etiquetar, no sé cómo definirte, pero realmente es fácil. Tú pones Yo en el CD en cualquier reproductor y absolutamente quedas enamorado de la música que hace, Roberto. Pues yo estoy muy contento porque la verdad que es un disco que es muy personal, ¿no? Y es muy espiritual y el título lo dice así, es se titula Yo porque es la entrega mía de mi música y de mi manera de pensar sobre la música a todo aquel que la escucha y realmente ha tenido muy buenas aceptaciones y estoy muy, muy, muy, muy contento y bueno, con lo que acabas de decir estoy muy contento ahora. Pues es para estarlo, porque realmente es un discazo. El nuevo trabajo tiene un halo lírico que llega a recordar a Herbie Hancock, que Abdullah Ibrahim, quizás también, aunque también explora lo que son las conexiones de lo cubano y lo africano, y tienes de invitados a Sekou Kouyaté, al percusionista Baba Sissoko y al cantante de Malí Fatou Diawara. Sí, sí, realmente esto es, está la presencia, se siente un poco la influencia de Abdullah Ibrahim y Herbie Hancock porque son dos músicos que me han influenciado muchísimo. Y la conexión esta que hay con África es porque viene todo desde mi niñez, ¿no? Y parte todo por la parte afrocubana que está muy ligada a la música y es muy fuerte musicalmente lo que son los tambores y los cantos. Y lo que he intentado es llevar toda esta conexión que tengo yo con este mundo hacia mi manera de pensar hoy en día a través de la música y hacer un puente entre Cuba y África, ¿no? Porque lo que no quiero es que la gente piense que soy un cubano que está intentando hacer música africana, nada de eso, sino que está resaltando en este disco la presencia de mis raíces, como no. Te decía al principio, por eso decía que no iba a etiquetar, porque casi desde Corrientes Circulares siempre me gusta desetiquetar. Nunca se sabe realmente cómo definir algo tan bonito y algo tan intenso como es este Yo, este tercer largo, que tiene elegantes melodías como Vivisa, como JMF, que quizás desarrollan un intenso combate sonoro en 80, canción que está sonando ahora de fondo. Se nota ese toque funk y de electrónica, se entrelazan también las composiciones musicales con la poesía en este disco. disco. Realmente ha sido un trabajo muy, muy personal, me decías al principio. Sí, sí, realmente ha sido una búsqueda, porque lo que no queríamos es hacer ni una continuación de la... Esto es como una ruptura con... Ruptura, no tanto ruptura como un renacimiento, ¿no? Porque tampoco puedo olvidar las cosas que he hecho anteriores, que han sido muy interesantes también. Pero este disco sí ha llevado un trabajo de búsqueda en lo que es la profundidad espiritual y lo que son las raíces, ¿no? No quería hacer un disco que fuese comercial ni nada de eso. Al contrario, que todo aquel que lo escuchara, que sintiera que hubo un trabajo y un cuidado a lo que es la sonoridad de cada canción. Luego, hablando de sonoridad, decía ahora que sonaba de fondo 80, canción con la que se abre el disco, una canción que tiene realmente eso, mucha sonoridad, mucha fuerza. Tú, que eres de Mi Quinta, naciste el mismo año que yo, sí. Quizás la década de los 80 fue la que más te influyó en el como músico en Cuba, y quizás ha sido la que ha definido quizás todo el proceso posterior de tu carrera. Sí, realmente sí. En esa época, la época de los 60, 70, 80 y los 90 también, era una época donde se ha creado mucho. Había un verdadero interés por la creación musical y tanto por las curiosidades en las cuestiones de las sonoras y los instrumentos electroacústicos también, o sea, y había una gran sed de crear música nueva y de crear nuevas ideas en esa época que mencioné ahorita, y tuve la suerte de haber crecido en esa época y de tener la familia que tengo, que me apoyó mucho y me enseñó muchos estilos que aparecían en esa época, ¿no? Y ese es el resultado de lo que soy hoy ahora. Y esto, toda esta crianza y todo este desarrollo que he tenido junto a las sonoridades electrónicas de ahora, y que es lo que ha hecho que este disco sea así, suene así. Desde Zumazú, el largo que sacaste en 2007, quizás ha dado la impresión de que la música ha crecido mucho, Roberto, como que se ha hecho mucho más expansiva, ha llegado a muchos más sitios, y no hablo de gente, sino que ha llegado a recónditos lugares de la música donde no sé si tenías pensado llegar. Sí, sí, realmente esa es la intención, ¿no? Hacer de primero quitarme las etiquetas, no quiero ninguna etiqueta, y segundo, llegar a esos lugares donde hay mucha gente que no toman el riesgo de ir ahí, pero como a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta romper esquemas y me gusta tomar riesgos, entonces por eso es que este disco, estoy muy contento porque el resultado ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Y yo bien que me alegro, porque tengo el disco en mi mano, le he dado vueltas y vueltas, te lo digo, Roberto, y me parece brutal. Oye, una cosa, el cuarto corte, el tema 7 rayos, incluye una poesía de Nicolás Guillén. Te decía también al principio que, hablando de fusión, se fusiona lo que es arte, y el arte tiene muchas áreas, entre ellas, por supuesto, literatura y poesía. Incluir esta poesía de Nicolás Guillén, ¿ha sido idea tuya, de tus colaboradores? Fue una idea mía, porque 7 rayos es una deidad en la religión palomonte, y al mismo tiempo es en la religión yoruba, que es la mía, que viene de Nigeria, es Changó, y en la religión católica Santa Bárbara. Pero este tema es tan profundamente espiritual que quería buscar a alguien que identificara a Cuba también, ¿no? Y qué mejor que el poeta más emblemático que tenemos nosotros en Cuba, que es Nicolás Guillén. Y estoy muy contento porque la música, junto a la poesía, a la estrofa que se usó ahí, me dio la impresión de como si estuviese hecha, si esa música estuvo esperando para ponerse en ese fragmento de poema, cosa que cada vez que lo escucho se me erizan los pelos y me da tremenda fuerza espiritual. Es impresionante, ¿eh? Oye, en tus próximos conciertos en España, ¿vas a contar también con los músicos que han colaborado contigo en el disco? Sí, sí, en los conciertos, o sea, estamos girando ahora y los músicos son Ramsés Rodríguez, Joel y el Resuelo, o sea, Ramsés Rodríguez en la batería, Joel y el Resuelo en las percusiones cubanas, Babá Sissoko en las voces y la percusión africana. En este caso traemos a Yandy Martínez, un excelente bajista, o sea, que toca bajo eléctrico, y en la guitarra eléctrica también está Chicoy, y entonces yo en el piano, los teclados y los invitados electrónicos que son las voces que salen en el disco, pero también se escuchan gracias a la tecnología, ¿no? Se escucharán también en el disco, o sea, en el concierto en vivo. O sea, que todo aquel que vaya al concierto puede cerrar los ojos tranquilamente y que lo mismo que escuchó en el disco lo va a escuchar en el concierto en vivo. Impresionante, Roberto. Y ha sido muy difícil, esta pregunta es quizás más personal, ha sido muy difícil crearte una carrera musical y crecer como músico en Cuba. Bueno, no, esto, o sea, ya sea en Cuba, sea en cualquier parte, la música es algo que uno debe tener y debe tratarla con mucha, mucha seriedad, ¿no? Y mucho más hoy en día, día que hay muchas cosas, muchos adelantos técnicos, que la información llega mucho más rápida. Entonces la gente, como que son los músicos, tienen queman etapas mucho más rápido que épocas anteriores. Yo vengo de la época del cassette, o sea, recuerda el cassette aquel rebobinado con el lápiz y todas esas cosas. Entonces habían cosas que se desarrollaban, ¿no? Ahora como que mucha gente tiene las cosas más fáciles y pierden algunos valores, ¿no? Y entonces, como hay tanta información, lógico está que hay muchas más personas diciendo cosas en la música, ¿no? Pero lo más importante es encontrar el camino y encontrar su propia voz. Eso es lo más difícil en la música, ya sea que vivas en Cuba, en Haití, que si vivas en Inglaterra, es bien complicado. Y arriba de eso, no solamente el talento, también debes ser un poco inteligente y también un poco de suerte también. Pues Roberto, de verdad que tenerte hoy en Corrientes Circulares ha sido todo un honor. Este disco, discazo, ya lo digo, Yo, tercer largo tuyo, que fusiona también ámbitos del mundo, como puede ser Cuba, como puede ser África, como puede ser la electrónica, como puede ser el funk, como puede ser, por supuesto, el piano, merece estar en un pedestal. Ya sabéis todos... gracias. Es así, ¿eh? Ya sabéis todos que si queréis saber más de Roberto Fonseca, es fácil, www.robertofonseca.com. También lo tenéis en Twitter, @robert_fonseca, y lo tenéis en Facebook como Roberto Fonseca Oficial. Todo eso, encontraréis información de Roberto Fonseca, podréis seguirlo, y si queréis verlo, muy sencillo, 18 de mayo en Madrid, de la Sala Arena. Así mismo es. Pues allí os espero a todos. Roberto, intentaré hacerme una buena escapada desde el Levante hasta Madrid para verte, y ha sido todo un placer que estés hoy en Corrientes Circulares. Espero que nos crucemos más de una vez porque merece la pena. Bien, yo también encantadísimo si nos cruzamos, y bueno, que vayan al concierto y eso, todas esas cosas. Gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a ti por haber estado hoy aquí. Un abrazo bien, muy fuerte. Gracias. Chao. Bien, gracias. Abrazo, bien. Esto es un neuralizador. Es un regalo de unos amigos de fuera. Este ojo rojo aísla los impulsos eléctricos que se producen en su cerebro y específicamente los de la memoria. Oh, take your knife, kill them all. In the night we celebrate it all. Los caminos de Corrientes Circulares y Love for Lesbian se vuelven a cruzar esta noche. Nuestros lesbianos favoritos están dentro de la programación de Polyphonic Sound en Barbastro y mañana sábado podremos disfrutar de su concierto en la sala de One de San Vicente dentro del ciclo Zambipop, donde dos oyentes de Corrientes Circulares y sus acompañantes podrán conocer a la banda gracias al concurso que hemos montado estos días pasados. Noches reversibles, Love for Lesbian. No ves que lo nuestro raro sí. Respira y lee son sus estados graves, tanto hablar del fin que ahora apenas duele. Hemos perdido, hemos ganado historias que contar, más que algunos tienen. Recuerda que si caímos en picados, porque a veces fuimos nubes con la mente. Noches en un ciclo sin final. Podría ser tan fácil, sería espectacular si fueran reversibles aquellas noches de incendio. Pero eso es imposible, el tiempo ganará. Entonces solo espero que cuando vuelva a sonar, tú pierdas la vergüenza y grites, oh, oh, oh, grites, oh, oh, oh. Creo que voy a empezar a romperme, oh, oh, oh, oh. Tráigame la nota, no vaya a haber redada. ¿Redada en un funeral? Hay tipos que no respetan ni a los muertos. Escribo desde donde estaba yo. Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. Fue el Fandango estará esta noche en la sala Estéreo de Alicante y mañana en la Estéreo de Murcia dentro de la gira de presentación de Low Cost Festival, del que Corrientes Circulares es medio de comunicación colaborador. Shiny Soul, fue el Fandango. when I tell you that this is something real. I dream about you. ¿Posees coraje y valor para acatar órdenes y permanecer fiel ante una muerte casi segura? ¡Señor Cotton! ¡Contesta, marinero! Es mudo, señor. Al pobre diablo le cortaron la lengua. Enseñó al loro a hablar por él. Nadie sabe todavía cómo. Cooper sigue presentando los nuevos temas dentro de la gira de Mi Universo, que le está llevando hoy hasta Albacete, mañana sábado estará en Elche, en la Sala Camelot Stadium y el domingo hasta Castellón. Mi Universo, Cooper. Quieres que alguien te robe el corazón, pero tu interés está en el hecho de que te lo roben, no en la persona que te lo robe. Parece ser una persona equilibrada, pero estás emocionalmente dañada. Capulets, Shining Crane estarán esta noche junto a Wayne en la Sala B de Murcia presentando ambas bandas, sus nuevos trabajos, y algunos oyentes de Corrientes Circulares podrán ver ese concierto después de haber participado en el sorteo de entradas de nuestra web. Además, Shining Crane y Wayne dentro de poco también visitarán los estudios de esta casa para nuestras entrevistas acústicas. Deseo Shining Crane. Alucinando un poco, no sé por qué tanto alboroto. La gente no entiende que tengo que relajarme un poco. Ya que los vómitos me empiezan a preocupar, las visiones me dan un poco igual. Solo pienso en el momento de meterle mano a lo que llevo. Deseo, deseo por envenenarte. Deseo, deseo. Quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a Ruido Blanco, así todo junto, uno de los grupos que más van a dar que hablar en este 2012 y que hoy se han acercado hasta Corrientes Circulares para hablarnos de su largo Midiendo el Tiempo con Canciones, que va a ser uno de los discos que, aunque salió en 2011, también este 2012 va a ser de lo que más se va a escuchar. Sobre todo porque, entre otras cosas, ya están confirmados en algún que otro festival en verano. Pero antes de entrar en todo eso, damos la bienvenida a Chano, a Dani, a Salva, a Chris y a Cristian. Muchísimas gracias, de verdad, por estar hoy aquí, hola, en Corrientes. Hola, gracias a vosotros. Lo primero, bienvenidos. Los famosos secuestros casi casi de autovía que decimos en Corrientes Circulares. Pasáis por aquí cerca, tiramos un tronco en mitad de la carretera, paráis la furgo. Y el estudio. Y el estudio. Lo bueno es que casi siempre que tiramos un tronco en la autovía aparecéis por aquí y llegáis. De verdad que muchas gracias, porque sé que ha sido una de las visitas casi más rápidas. Hace muy poquito tiempo que contacté con vosotros, ya estáis hoy aquí, preparadísimos y además encantado, porque lo hablaba no hace mucho con gente de este mundillo musical. Ruido Blanco quizás es uno de los grupos, lleváis tiempo, lleváis como 5 o 6 años dando la lata, interpretarme bien con lo de dando la lata, conciertos, moviéndolos muchísimo, pero por fin, cuando ha salido el largo, de repente como todos los ojos se han puesto ahí encima y han dicho, oye, que aquí hay un grupo, y cuando hay un grupo es un grupo con mayúsculas. Muchas gracias. Así, para empezar. Ojalá sea esta la sensación, desde luego. No, sí, han sido 5 o 6 años de mucho curro. Como todo el mundo, supongo, hemos grabado pues varias maquetas por nuestra cuenta y tocando donde podíamos, hasta que se han juntado los astros y ya, pues como bien dice, salió el disco en 2011, en septiembre, con lo que sí, realmente le estamos dando caña en este 2012 de conciertos y de gira y de todo. Estamos muy contentos, muy contentos, sí, sí. La verdad. Habrá sido el último trimestre del año pasado, imagino que brutal en cuanto a promoción, os habrá tocado moveros un montonazo. Ahora estaréis disfrutando más de lo que es la fase esta de conciertos, salas, y un poquito lo que es la temporada real de poneros en el escenario. Lógicamente la época de promo y bueno, la de conciertos, que al final es lo mismo, es llegas a un sitio y pasas por otro a hacer un acústico, a una entrevista o lo que sea, pero es que nos encanta, o sea, ya es perfecto, ojalá para que siga, ojalá que siga. Oye, ¿cómo surge realmente Ruido Blanco? ¿Empezasteis en Barcelona? ¿Conocíais todos? ¿Empezó el grupo todos juntos? ¿Os habéis ido incorporando sobre la marcha? Bueno, la verdad es que empezamos la antigua batería y yo. Entonces, bueno, cogimos a Salva, obviamente. Y luego entró Chano, vino Chris y ya luego cambiamos batería y vino Cristian. Sí, todos coincidíamos en el colegio, cursos distintos más o menos, pero no, Cristian no, pero bueno, Cristian entró más tarde. Sí, Chano es mi primo, con lo que al final era un poco todo como sí, mi todo quedaba en de amigos. Sí. Eran todos amigos del colegio, después bueno, tuvieron la mala suerte que metí yo. No, pero sí, todo. Ya no os jodiste la historia. Sí. Cristian, te atacan por el lado. Sí, sí. Luego, imagino, claro, os conocíais todos y realmente también tiene que darse la coincidencia de los astros que decían de Salva también de que a todos os guste esto de la música, que no siempre pasa, que todo el mundo coincida al final. La gente se va juntando también por gustos y... Claro, sí. Es lo que nos une a la música, precisamente. ¿Sabes? Si no, no sé si nos llevaríamos bien o mal, pero desde luego tendríamos esta relación, ¿sabes? O sea que sí, más que nada, que era que a todos nos gustaba esto, a todos nos apetecía quedar para tocar y para intentar hacer algo. Y muy poco a poco, si es que al final, joder, 5 años dan para mucho y para ir muy despacito, ir haciendo, y de repente no te das cuenta y estás hasta el cuello de mierda, macho, y dices, hostia, ¿qué hago yo aquí ahora con el disco en la calle? Y ha pasado. Y todo el tinglado, pero sí, es como poco a poco. ¿Local? Imagino que tenéis local. Sí. Local ese ahora mismo empieza a revalorizarse, ¿eh? Sí, y empieza a pestar ya. ¿De cuando? Tantas horas. Imagino que las primeras veces, o cuando os metisteis todos en el local, ni de broma imaginabais tener por fin este midiendo el tiempo con canciones. Para nada. Al principio, cuando aún estaba Nacho y Cristiano estábamos compartiendo local con los padres de Salva, que tenían otro grupo así de versiones. Sí, y yo que sé, nos hemos cambiado de local 3 veces, pero siempre en el mismo sitio. Por sí, eso sí. Suena mejor, no y... sé qué es. No, y desde luego el plan nunca, o sea, el plan siempre es este en el fondo. Yo qué sé, no, habrá gente que te dirá, no, yo no toco para que me escuchen, no sé, yo no me lo creo, ¿sabes? Al final, el plan de hacer algo con lo que estás componiendo y con lo que estás tocando y ensayando, yo imagino que siempre es el mismo, que es que alguien lo escuche, ¿sabes? Lo que pasa es que luego pues sale de una manera o de otra y desde luego pues estar aquí con el disco y todos juntos y de esta manera, pues sí, encantados. Yo estoy contigo. Pero imagino, el plan tiene que ser ese. Claro, imagino que nadie, entiendo que nadie compone y crea para esconderlo. Claro. O sea, en el fondo la finalidad de esa creación o de esa composición es mostrarla un día. Y claro. Que luego... los caminos se puede lleven hacia un lado, claro, o hacia hay otro. Prioridades, yo qué sé, pero te esperaba sacar un disco, hombre, no lo sé, pero desde luego quería sacar un disco, ¿sabes? esa me quedo ya con ese título. Claro. Quería sacar un disco. Oye, el camino ha sido muy complicado, es decir, variar maquetas, muchos conciertos, haber tenido que tocar muchas puertas o habéis tenido algo de suerte también. Hemos pasado por un montón de sitios que se han quedado en nada, pero sí. Pero si no, han habido varias historias, varias que cosas. Parecía que sí, luego no, pero bueno, es Es complicado. Es decir, se ha juntado también la época en la que estamos, bueno, la época musical que ya venía de antes, con lo que creemos que, bueno, nos ha tocado vivir esta época, pero tampoco, es lo que comentábamos, tampoco hemos visto la buena de antes, con lo que tampoco estamos como nostálgicos. Esto nos lo decía, esto nos lo decía Iván Ferreiro, decía, joder, lo bueno de vosotros, de los chavales que empezáis ahora y tal, no sé qué, es que lo tenéis jodidísimo, pero no sabéis lo fácil que era antes, ¿sabes? No os lamentáis de en plan, hostia, es que era la polla aquello. Esa quizás es la buena reflexión. Claro, y ahora estamos pues todos igual, llegas con la industria patas arriba, en plena transformación, buscando el camino como todo el mundo, y por eso también pues hemos tocado varias puertas y se han abierto varias historias, ¿sabes? Porque nunca sabías, claro, cuál era la vía, ¿sabes? Entonces vas probando y cosas salen, cosas no. Hasta que un día salen. Antes de seguir, ya le mando un abrazo a Iván, por si acaso me está escuchando, que puede ser. Y luego, además, ¿cuándo surge, es decir, el momento clave para vosotros de decir, vamos a grabar un disco? Es decir, ¿os organizáis vosotros? Es decir, ¿vamos a producir nosotros, a tirar? ¿Alguien os dice, oye, vais a grabar ya el disco? Y este es el productor, que por cierto ahora hablaremos del pedazo de productor que habéis tenido. ¿Eso cómo surge? Esto, la idea de autoeditarte, grabar y lanzarte, siempre estaba, sobre todo cuando veías que, joder, que ibas haciendo, que se iban cerrando puertas, que esto parecía que salía y que no sale y que tal, y siempre dices, hostia, ya está, ¿sabes? Tenemos los temas, tira para adelante y tal, pero tampoco nos parecía la manera, ¿sabes? De hacerlo, de editarlo, tener el disco allá y bueno, ¿y qué haces con todo esto? ¿Sabes? Ahora, aunque, joder, ya que llevamos tiempo currando, que haya también gente detrás cuando salga todo el proyecto apoyando un poco lo que estamos haciendo, ¿sabes? Y bueno, fueron nuestros managers, uno que tenemos aquí en Barcelona y otro en Madrid, que contactó con Suso y cuando ya Suso se implicó a saco, Warner también se interesó y entonces ya se unió todo. O sea, que hubo ahí una buena consecución de pasos. Sí, por eso cuando decimos que se unieron los astros, se unieron los astros. Claro, no fueron nosotros que nos empeñamos en plan, ahora el disco sí o sí, no, para nada. Ni nos vinieron a buscar en plan, oye, vamos a grabar un disco de puta madre, tampoco. O sea, ni tanto ni tan calvo. Claro, exacto. No estaba todo cerrado, pero bueno, casi todo. Estaba ahí la cosa más o menos controlada. Cuando hablamos de Suso Saiz, uno de los productores, quizás por nombre, por trayectoria, de los más relevantes, importantes del panorama nacional, grabar un disco con Suso, eso tiene que ser realmente de pelos de punta. Es impresionante, y más si es el primero, ¿no? Que, hostia, todos conocíamos a Suso por lo que había hecho con Iván, con Piratas, y de repente encontrarte con el primer disco que vas a hacer con él, es como, hostia, un sueño cumplido. Hecho realidad. Sí, hecho realidad. O sea, impresionante, impresionante. Aparte que es una persona increíble, no solo como productor, sino como persona. No sé qué opinas, sí. Es el lunes es su cumpleaños. O sea que lo tenemos bien. O sea, ha quedado una buena relación. Lo tenemos atado. Sí, un abrazo para Suso. Veo que hay una buena relación con Suso. Creo que todos, y cuando digo todos, no me refiero solo a los que estamos ahora dentro de este estudio, sino todos los que nos estáis oyendo también. ¿Alguien tiene un disco que Suso haya participado, producido o editado? Y algunos de los discos más relevantes. Yo me acuerdo que estábamos cuando estuvimos grabando el disco, eran las, bueno, en Barcelona son las fiestas de Gracia, sí. Y luego son unas fiestas de otro barrio que se llamaba el barrio de Sants, y nos fuimos con Suso ahí a las fiestas. Era la última noche ya de pueblo a Madrid, sí. Nosotros ya nos íbamos de vacaciones 2 semanas antes de encerrarnos en el estudio y salimos de fiesta por ahí. Y era la fiesta Cocodrilo o algo así, sí. Y era todo Remembers, ¿sabes? Desde los 60 es la hostia, hasta... Te ponen como todas las canciones del verano desde los 60 hasta ahora, una tras de otra, pam, pam, pam, pam. Y Suso iba a decir, esta la he hecho yo. Esta guitarra es mía, esta es Raquel. Tiene que ser impresionante. Oye, y evidentemente una cosa llevó también a la otra, y que estuviera Suso creo que facilitó muchísimo, evidentemente, muchísimo. La participación de Iván con nosotros en un tema que también dio mucho que hablar en el último trimestre de 2011, pues porque Iván Ferreiro no deja de ser un personaje mediático, un músico muy conocido, y eso siempre ayuda. Realmente se vive así desde el lado de los músicos. Desde este lado de la mesa sí que sé cómo lo vivimos los medios, pero desde el lado de los músicos, que otro músico relevante, reconocido, participe en una gran obra, como es Midiendo el Tiempo con Canciones, le da más empaque, por así decir, y ayuda mucho a la hora de difundirlo. Yo creo que sí, sobre todo si es el primer disco. Exacto. ¿No? O sea, si fuera segundo, tercero, quizás el impacto no sería tan grande, pero con el primero pero todavía tienes que ganarte a la gente, ¿no? Hacerte un hueco, la gente tiene que descubrir a ti. Y ubicarte un poco, sí. Está claro que como promo... Bueno, mediáticamente funciona. Seguro. Al principio ni lo pensábamos, la verdad, joder, era el hecho de estar... currando con Iván y grabando con él y tal, y era lo que nos hacía felices, ¿sabes? Pero luego sí que nos dimos cuenta que cuando empezamos a moverlo, antes incluso de que saliese el tema con Iván y tal, que él también colgó algunas cosas y subió algunas cosas y tal, y de repente el Twitter y el Facebook se hinchó a saco, ¿sabes? Y dices, hostia, qué fuerte, macho, o sea... Bueno, qué fuerte no, normal, ¿sabes? Pero lo notamos mucho. Y luego, pues lógicamente, el tema de tener una canción con él, pues sí, mediáticamente funciona, pero es que es así. Es un músico que se implica en todo, ¿eh? No deja palo sin tocar, ¿eh? O sea, ¿Qué va? Él prueba y disfruta, además, o sea, que es impresionante. Y en dos tomas te la ha sacado. Alucina. En dos tomas te la ha sacado, quiere decir que la canción es suya, de repente. Eso también lo tiene. Que de repente hace el tema, sí, no sé cómo lo hace, pero consigue que el tema vaya su terreno. Sí. Impresionante. Bueno, antes de seguir con esta entrevista, yo ya tengo ganas de escuchar lo que es en directo, aunque sea en acústico, parte de este Midiendo el Tiempo con Canciones. Sé que habéis preparado un par de temas. Para empezar, ¿qué es lo que habéis preparado hoy para Corrientes pues Circulares? Pues haremos precisamente Palabras que apagaron el incendio, que es justo el tema que, en el que participaba Iván. Pues cuando queráis, ruido blanco. Justo cuando estaba a punto de empezar a jugar con el fuego del mechero, apareces y ya no recuerdo nada de lo que decías. Mientras intentaba ocultar mi cara, solo quiero oírte suplicando las palabras que apagaron el incendio, que hicieron seguir mintiendo sobre historias raras de humo negro y playas encantadas, que nunca pueda verlas estallar. Lo pido sin mentir a nadie más. Intenta imaginar un mundo paralelo donde tú y yo somos mejores que un millón. Hoy gritaremos. Todo está parado en punto muerto, a punto de empezar de nuevo. Llevo meses asomado al precipicio y si no avanzo es peor que si me caigo. Que me empujen y estrellarme es la manera más sincera de afrontar lo que nos queda. Que nunca vuelva a verlas estallar. Ya no quiero mentir a nadie más. Intenta imaginar un mundo paralelo donde tú y yo somos mejores que un millón de veces. Esto en un instante vuelvo a ser el tipo que supera los destellos y esta vez tu voz irá un segundo por delante del futuro. Romperemos la línea de espacio tiempo y gritaremos. Uh. aplausos en los otros Gracias. Estudios también de al lado, ¿eh? La verdad, brutal, ¿eh? De verdad, impresionante cómo suena este Midiendo el Tiempo con Canciones y este primer tema que habéis tocado en Corrientes Circulares. Esto hay que decir que es en acústico, ya no me imagino cómo tiene que sonar con guitarra, con bajo, incorporando la batería, tiene que ser brutal. Más chicha tiene, sí, sí. Se nota ahí mucho más vidilla. Oye, lo de Ruido Blanco, todo junto, matizo esto muy bien porque esta semana hablando con Moncho... Me lo dijo además muy bien apuntado, me dijo, pero todo junto, Jorge. Entonces, ¿de dónde sale? Porque yo leí una historia que me gustó estos días, que era de un libro que hablaba de un niño autista. ¿Es así? Es así. Qué guay. ¿Era? ¿La explico? Sí, sí, por favor. Digo, sí, ya la sabes. un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que es de Mark Haddon, y el protagonista es un niño autista de 8 años o así, con sus historias, lógicamente, y una de ellas es que cuando su cerebro recibe como un exceso de información que no es capaz de procesar, dice que se tumba en el suelo y se tapa los oídos, o no sé, como que le recuerda al ruido blanco cuando sintoniza la radio entre las emisoras a toda leche, y hace que se olvide un poco del resto, ¿sabes? Del entorno y de todo lo que le rodea, que le sirve como para aislarse, y nos pareció muy romántico y muy bonito la posibilidad esta de poner algo a toda leche y olvidarte de todo, ¿no?, lo que pasa, sí. Y entonces lo juntamos por, no sé, queríamos evitar esto de el ruido blanco, ¿sabes? No, que alguna palabra nuestra y está, ruido blanco, todo junto. Todo junto, veo que hubo consenso, o sea, porque estaba viendo las caras mientras lo contabas y más, no hubo mucho problema a la hora de poner el nombre. La verdad es que el nombre es poético y el libro realmente es una delicia. Sí. Y el ejemplo es brutal. Un poquito la composición del nombre, el juntarlo, me parece que habla mucho de personalidad, sí, también. Nos gustaba. Oye, y luego después de tener ya por fin nombre, local, estar haciendo las maquetas, ya haber sacado el disco y haber participado en toda esta fase de promo, hay un punto en el cual yo os descubro, creo que fue como en enero, febrero, en Madrid, con Rolling Stone, grabando un tema de Antonio Vega, allí en la plaza de Antonio Vega, además, sí, en Madrid. Esas cosas, ¿cómo os metéis en esos fregados? Así de claro. ¿Quién os lía? ¿Y cómo se hacen cosas tan chulas? Todo se ha dicho de paso también. A ver, Antonio Vega nos flipa, y esta canción nos encantaba y ya llevábamos tiempo tocándola. Y nuestros managers, que son muy espabilados, dijeron, oye, pues... Hay una plaza. Igual, sí. Sí. Sabíamos lo de la plazuela de Antonio Vega y en Malasaña, tal, todo, bueno, toda la historia. La verdad es que no se nos había ocurrido. Y cuando nos metieron en el berenjenal, pues de cabeza. La verdad es que hace un frío de huevos, era diciembre o... Diciembre. Sí, sí, sí, sí, diciembre. Sí. Y la grabó Ángela Notario, una chica muy maja con un equipo de amigos y bueno, y ahí está. La verdad es que es una pasada tocar esa canción. Siempre tenemos como que entrar un poco en trance, sí, nos da mucho respeto y tenemos que, además, que ponernos la experiencia ello. También de estar ahí, coño, puta, Antonio, no sé, está el... Sí, fue curioso. Está en la placita, tocarla, sí, la gente se para. Está, sí, es un artista bonito, que admiramos mucho. Además, como, sí, un homenaje. Es un placer, ¿sabes? Poder... hacer una versión suya. Y que la plaza se llamase Plazuela nos gustó mucho también. Es verdad que en vez de plaza es la plazuela. Es que eso de plaza ahí era un poco... Es impresionante, junto al bar Penta en Madrid, claro, una zona mítica también de Madrid, que ha tenido, pues eso, mucha influencia en la música actual, porque viene ya desde la música de... Bueno, porque todo el mundo mama de aquello, claro. Es, sí, cierto. Sí. Y hay que decir también que la versión que habéis hecho es El sitio de mi recreo, que no lo he dicho, pero sí, estamos hablando de un clásico entre los clásicos, además. Por eso decía que coger temas quizás tan relevantes, y que los hagáis también vuestros. Hablábamos antes de Iván, que podía hacer, tenía la capacidad de coger temas. Bueno, también en esta canción habéis conseguido que también el tema sea vuestro. No sea el tema de Antonio Vega cantado por Ruido Blanco o interpretado, sino que también es... Nosotros siempre decimos que es una canción tan buena que se hace fácil. Se hace, bueno, entre comillas, no da un miedo que te cagas, pero se hace fácil de tocar porque la canción ya fluye sola realmente. Y sí que es verdad que intentamos con cualquier tema que hagamos, lógicamente, hacerlo que suene a nosotros, en acústico, en eléctrico incluso, igual estás con dos guitarritas y no tienes mucho más tal, pero que por lo menos se intuya algo de Ruido Blanco ahí, ¿sabes? Aunque ni siquiera el tema te sea tuyo, ni esté toda la banda, ni todos los recursos con los que cuentas, pero dejar un poco de huella. Yo creo que todo eso se llama personalidad y valentía, porque los temas tan míticos y clásicos, que parecen tan fáciles porque están en la memoria de todos. Realmente el problema es ese, que están en la memoria de todos y todo el mundo se lo sabe de pe a pa. O sea, sí, sabe cada acorde, cada tono. Entonces, de repente, cualquier cosa va a ser evaluada de un modo mucho más importante que si no fuera un tema tan conocido. Por eso, me gustó además mucho que os arriesgáis. O sea, cuando yo descubrí este tema y vi este vídeo en Rolling Stone, literalmente flipé. O sea, dije, no me lo puedo creer, cuando le di la primera escucha y luego le tuve que dar la segunda y luego la tercera y dije, esto es brutal. Digo, mejor si hubieras dicho, hostia, pero la segunda, tercera, hostia, esto es una mierda. No estaríamos aquí, no. La segunda y la tercera, y oye, pero ¿y esto qué es? Esto no era así. Sí. Por eso decía que es difícil a veces con los temas que, tan conocidos. Entonces me gustó mucho, además ahora aprovecho, los tengo aquí para deciroslo, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Lo que hicisteis, creo que ese día fue el que yo me apunté claramente en la agenda de Corrientes Circulares de en cuanto pueda, estáis en el programa. Y apuntaste Río Blanco separado, seguro. Seguramente, tengo que buscarlo, pero puede ser. Luego hay otra cosa que quizás también está ayudando mucho. Hablábamos antes de que la situación es complicada, la situación es muy difícil, para todos los niveles, eso lo tengo muy claro. Y para todos los grupos, además. Y para todos. Sí. La música, evidentemente, no es un sector que sí esté favorecido en una situación de crisis. Si te descuidas es mucho peor, pero bueno, también, como decían los que llevan más tiempo, bueno, los que nos hemos metido en esto en los últimos años, pues a lo mejor no sabíamos los beneficios. Lo que nos estamos perdiendo. De las etapas anteriores, con lo cual yo muchas veces digo que los músicos que entráis en esto soy muy kamikazes, los que estamos a este lado de la mesa vamos un poco a la también, zaga, también somos un poco kamikazes, pero por otro lado también entiendo que hay una serie de beneficios, que son, por ejemplo, redes sociales, internet, cosa que eso no existía existía, pero no se utilizaba, por lo menos como herramienta de trabajo hace 10, 15 años. Todo eso genera que haya muchísima gente y muchísimos más ojos pendientes de todo lo que se hace, incluido pues eso, un grupo que de repente saca un primer disco, como es vuestro caso. ¿Lo habéis notado mucho en redes sociales? ¿Estáis vosotros implicados ahí? ¿Tenéis web? ¿Tenéis Twitter, Facebook y todas esas cosas? Sí, lo notamos porque es la única manera que tenemos de darnos a conocer. Sí, claro. O sea, que es que si nos quitan eso nos quedamos en bragas, vamos. Es que no hubiéramos grabado un disco, seguramente. Y es algo que llevamos nosotros directamente, ¿no? Que todo lo demás, lo hablábamos últimamente, que todo lo demás es algo que está muy bien, evidentemente, radio, estar aquí, pero es algo que no depende directamente de nosotros. Claro, nos llamas, no, claro. Entonces, eso te dan pie o no te dan pie, la internet, macho, estás allá, si eres tú mismo, estás, contacto directo con la gente. Escuchas su opinión, que eso también es muy importante. También es verdad que hay muchísima gente, o sea, que es que estás tú publicar, y 50.000 grupos más, entonces sí. Pero bueno, desde luego es la herramienta que tenemos ahora y le sacamos todo el partido que podemos. Al fin de cuentas, es como todo. Te tienes que hacer tu hueco, tu público, abrirte tu espacio y luego a partir de ahí, pues un poco lo que decía Chris, tienes ese feedback con la gente. Sí, claro. Es un canon a pagar, es decir, a pagar entre comillas, pero es decir, hay que tenerlo porque como no lo tengas prácticamente hoy en día, no existe. Pero por otro lado también el beneficio es, si va bien, es muchísimo mayor, sobre todo por el feedback, por saber un poco qué te enteras a la gente. De lo bueno y de lo malo también. Claro. También, un vídeo en YouTube y la gente ves todo tipo de opiniones, ¿no? Gente que le gusta, gente que no, lo ves todo. Es un abanico mucho más amplio. Bueno, es algo que hay que pasar y por lo menos disfrutar. Sí. Veo que a vosotros no os va mal. Facebook, Twitter, para encontraros, que también me gustaría que la gente supiera dónde veros. ¿El Facebook es? Facebook es Ruido Blanco Band. Vale, Ruido Blanco, BAM. Twitter es Ruido Blanco BCN. Sí, Ruido Blanco, vale, BCN. Ruido Blanco BCN. Y la web también, www.ruidoblancobcn.com. Vale, pues ya sabéis dónde podéis encontrarlos, que desde aquí ya os los recomendamos, el grupo a seguir. Hablando de seguir, seguís con la guitarra, seguís con la instrumentación, seguís con todo, y yo tengo ganas de más, así que... pues vamos a por octubre. Perfecto, pues octubre, Ruido Blanco. Para no volverte a ver, para ti todo va a volver a ser como ayer, como cuando todo estaba bien. Vale, sí, puede ser cierto que me equivoqué, pero a mí esto me supera y no quiero ver cómo me hundo junto a ti. Entonces no destroces nuestro intento. de llegar contigo al fin del mundo. Me da la sensación de que arrastras sin querer lo peor de tu adolescencia y no llegarás a entenderlo y te derrumbarás. Y ordenar tu vida en cajas archivadas con esfuerzo y ver que no es como esperabas. Si todo está perdido, es imposible que lleguemos ni siquiera al fin del día. Dormir hasta que me duelan los sueños, despertarme y haberlo olvidado todo, despertarme y haberlo olvidado todo. Despertarme y haberlo olvidado todo. Solamente puedo decir que me parece brutal, qué gustazo de verdad teneros en el estudio y disfrutar en directo de Ruido Blanco y ahora de este Octubre, que me parece un temazo, pero gracias. De verdad, brutal. Oye, estáis ahora mismo de gira, por supuesto, tirando millas, todo lo que podéis y más. Tengo apuntadas fechas, 16 de mayo, Barcelona, jugáis en casa. Somos favoritos. Ahí lo tenéis fácil. Ahí lo tenéis fácil, 24 de mayo en Madrid. Ya nos vamos a Madrid, a triunfar, a la Caracol. 25 de mayo en Algeciras y 26 de mayo en Granada. En Algeciras en Farándula y en Granada en Playmobil. Exacto. O sea, sí, no, ¿no? ¿De momento? Sí. Lo habían cambiado, ¿no? Esto. El, ah, vale. Algeciras pasa el 26. Entonces hay cambios ahí. Entonces es 16 de mayo en Barcelona, 24 de mayo en Madrid y 26 de mayo en Algeciras. Vale. Entonces me apunto bien esas fechas. Sí. Y luego, además de eso, lo anunciábamos hace poquito en Corrientes Circulares, estáis en muchos festivales de verano, entre ellos Contemporánea, Sonorama y Arenal Sound, que es una de las noticias que dimos hace poco. Ha sido toda esta semana casi, sí, además. Sí, o sea, que vais a velocidad, ¿eh? Muy bien, crucero. Sí. O sea que muchas ganas, imagínate. Sí. Estamos encantados y unas ganas de que llegue el veranito. Y además la respuesta del público al anunciarlo es muy guay. Yo cuando anuncié hace poquito lo de Arenal Sound, recuerdo que fue una de las últimas confirmaciones vuestras que anuncié, que además de las que tengo memoria concreta, y lo estábamos diciendo, ya sabíamos que veníais, y era como, están en todos los lados, eso es bueno, les va muy bien, con lo cual nos alegramos un montonazo. Imagino que habréis vivido festivales a pie de campo, como la mayoría, miles. Subirse encima de un escenario en un festival tiene que ser brutal. Ya habréis estado en alguno, pero ahora que este verano que se presenta el primero en serio, sí, emocionados, un montón, la verdad, ganas, porque mucho. O sea que calorcito y cervecitas y buen tiempo y buena música, coño. Yo creo que lo mejor que tiene este país, una de las mejores cosas, es quizás la temporada de festivales que se abre pues en primavera, se cierra en otoño y hay tantos. Y al final es lo que nos permite a todos estar tocando. Hay tantos y tan buenos que es una gozada y sobre todo, pues como decía Chano, que podemos disfrutar de buen tiempo, la cervecita, buena música, en este caso la música la ponéis vosotros, la cervecita que la ponga el patrocinador, el sol ya va ahí, y los medios estamos para contarlo. De verdad que me alegro un montonazo de que hayáis estado hoy en Corrientes Circulares. Ya sabemos dónde encontraros, Facebook, Twitter, la página web directamente. el disco, ya sabéis todos, Midiendo el Tiempo con Canciones, un discazo recomendado desde Corrientes Circulares. Y nos vamos a ver en la gira, porque vendréis, imagino, más veces por esta zona. Ojalá. Porque ya sabéis dónde está este estudio, con lo cual sí, sí. Estáis invitadísimos. Ya. Aquí ya no hay excusa de... No, volveremos, que no sé dónde es. Volveremos seguro. Eso espero. Cuando Muchas queráis, gracias. Esta es vuestra casa. Y me apunto, Contemporánea, Arenal Sound y Sonorama. Para haceros visita y compartir allí momentos, porque estaremos seguro, Corrientes Circulares estará allí también. Pues ahí nos vemos seguro. Y compartiremos un montón de momentos. De verdad que muchísimas gracias, chicos. A vosotros, gracias a vosotros. Una gran gozada, un placer, de verdad, haber disfrutado de Ruido Blanco hoy en Corrientes Circulares. Volver pronto, ¿vale? Gracias. Chao. Gracias. ¿Quién te impide bajarte discos y películas? ¿Quién? Si está ahí gratis para que lo cojas, sería de tontos no hacerlo. Dime, ¿quién te lo impide? No, si a mí no me tienes que convencer. ¿Ah, no? No, no, yo me bajo lo que me da la gana. De hecho, ahora me estoy bajando una película. ¿Ah, sí? ¿Qué película es? Es una película española. ¡No jodas! No, que va, es la última de Peter Jackson. Ah, qué susto me has dado. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a David Verdú, nuestro exorcista particular. ¡Sí! ¡Ahuyentado a los demonios! ¡La casa está limpia! Buenas noches, David Verdú. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de la vuelta del SOS? ¡Sal de ese cuerpo, Jorge! Hemos vuelto con ganas y con muchas ganas de contar muchísimas cosas. Ha sido una semana trepidante, llena de noticias. Y empezamos con la primera, lo nuevo de Beach House que se acerca. Queda casi una semana para que Beach House publique su cuarto álbum de estudio titulado Bloom. El nuevo disco de los de Baltimore se grabó en el Sonic Ranch de Tornillo y está mezclado en los Electric Lady de New York con la producción del propio grupo y Chris Cuady. Ya se pueden escuchar las canciones del nuevo trabajo de los de Victoria Legrand en internet. Recuerda que Beach House actuará en el Primavera Sound de Barcelona. Y que ya nos los presentaron indicaciones. Beach House, Maiz. Thank you. Tras su actuación en el San Miguel Primavera Sound del año pasado, Nosotras habían anunciado un concierto en Bilbao como parte del ciclo BBK Liberecíac. También el mismo fin de semana estarán tocando su obra cumbre, Popemas, en Gijón. Popemas son 21 perlas pop, 21 retazos de sus vidas, con los arreglos y adornos justos, 21 temas que se sustentan sobre sus letras y sus melodías sin necesidad de más. Toda una obra de orfebrería pop que supone un hito en la historia del pop en castellano. Por cierto, Popemas se reeditó el año pasado en ese precioso vinilo blanco de la mano de Elephant Records que tú y yo, Jorge, tenemos y que ya está descatalogado. Eso sí que es arte, David. Arte, Nosotras. Durmiendo la siesta, bailando en la fiesta, nadando en el mar, fumando después del café. Fumando después de la tarde. Cuando se enciende la noche en el monte, cuando cruzamos mi ciudad en coche, mientras que suena el casete con su voz ronca de ya que es Brel. Mirarme en tus ojos, oírte charlar, dejar que me peines en vez de pensar, dejarme abrazar por cualquiera que sepa mentirme, que bese con fuerza. Volver a tus brazos, sentir tu rechazo, gritar hasta quedarme afónica, llorar hasta que me dormir 100.000 horas, soñar que me quieres y no hacerme daño el pellizco, volver a encontrarte a mi lado, volver a abrazarte y desayunarte, esto sí que es arte. La que finalmente no estará en el San Miguel Primavera Sound de Barcelona ni en el Optimus Primavera Sound será la islandesa Björk, que se ha visto obligada a suspender parte de su gira por un problema que está arrastrando con sus cuerdas vocales. Así lo confirmaba la propia organización del festival en un comunicado en el que se achaca a un nódulo en las cuerdas vocales de la cantante, quien, aconsejada por su médico, ha tenido que cancelar algún concierto y darle un descanso a su voz para que este problema no le perjudique de manera permanente. La organización de Primavera Sound, entendiendo el tirón en cartel de la cantante, ha decidido habilitar la posibilidad de solicitar la devolución del importe de las entradas del día 2 de junio para el San Miguel Primavera Sound y para el 9 de junio el Optimus Primavera Sound, siempre que hayan sido adquiridas con fecha de compra anterior al 10 de mayo y no hayan sido utilizadas para entrar al recinto. Björk, Crystalline. Equalize the flow. por la calle andas, revientan las fachadas y se van derruyendo viviendas y comercios. Subía de dos en dos los escalones de tu corazón. Como si fuera un juego, ahora sí, ahora no, ahora sí, ¿será esta vez la definitiva? Hablamos de Azealia Banks, que una vez confirmada para el Día de la Música en Madrid, se borró del mismo y de su actuación para Barcelona para concentrarse en la grabación de su disco largo, pero parece que se ha arrepentido. Tras ambas cancelaciones, en cambio, sí dijo que estaría en Mallorca e Ibiza, parece que finalmente sí actuará en el Día de la Música de Madrid el 22 y 23 de junio, según reza la nota oficial, que dice así: la artista realizará una pausa en la grabación de su álbum debut para visitar Madrid y Londres el fin de semana del 22 de junio, lo que ha permitido que finalmente se pueda recuperar su actuación prevista en Día de la Música 2012. Eso ha sido posible gracias al especial interés por presentar su trabajo en Madrid de la propia Azealia Banks y de su entorno, así como por las gestiones llevadas a cabo por la organización del festival. A ver si hay suerte y no se vuelve a arrepentir y a cambiar de opinión. Azealia Banks, Barbie Sid. Look at this bitch, she thinks she's rich as hell. Fuck out of here, gas on her head on her MySpace head and shit. Niggas dead been on fucking Broadway. Talk about I got money. Every day talking about I get money, like sucking dick and all that. Boo, bitch. Keep it moving, keep it moving, keep it moving, keep it moving, keep it moving, keep it moving, keep it moving. My urge for the double's involuntary. I need that cream like Ben and Jerry. I'm still picked up in the commissary. Used to eat mad chips at the front of the week. Now I stack mad chips at the front of the week. And I got mad clips at the front of the Jeep. So don't get caught trying to sip with the cheese. That nacho like it can't have black souls. I stay with new shit like assholes. Smoke that weed, get bucked like rascals. Niggas wanna pop with them up like tadpoles. Who's that? Who's me? You already know. Miss Banks 18, all about the dough. Moccasins, hoodie jeans, and a polo. Frank Cat 151 logo. In Soho, eyes low for the loco. Cause I hit that Swift selling choco. Y'all just clowning. Niggas straight bozo. Still cherry lounging, man. That's old flow. Please, I cop the news. Tease a bitch, don't dance, but I do the 5G's. Niggas stay fried like they clothes were something, but that looks like H&M to me. Run around town, talk about a triple beam, and they getting cream, and they got the Nina. Them coins are misdemeanor. Felony money, that's my demeanor. And I keep this cash like my eyelashes, nigga, long and pretty. I get flyer than the next bitch do, and never had to put one brick in a womb. A long weed lipstick. I be on that Barbie shit. Pretty in the face, a bitch look plastic. A long weed lipstick. I be on that Barbie shit. They wanna come chill with the dope bitch. Long weave lipstick, I be on that Barbie shit. Got a pack of swishes in a bag of purple body tits. I like freaky deaky shit, so a freaky bitch. Keep a big dick niggas at the top of my buddy list. Won't stick to the lick my clit and tell me where the money is. Them birds to the curb don't get no words like sign language and shit. We just pull up in the whip, cock that 4/5 like I'm missing one finger, bitch. That last line was clever. Duck, duck, bitch, get down like feathers. AZEALIASGANGSTA. Clap on a nigga like A, baby. We'll pull the trigger out in broad day. So y'all bitches better watch where the fuck you look and what you say. I be on that Barbie shit. Una noticia triste. La semana pasada supimos de la muerte del Beastie Boy Adam Duke y desde entonces han sido muchas de las condolencias que la banda ha recibido por parte de todos sus fans. Desde Corrientes Circulares queremos sumarnos al pésame a este gran músico que ha sido un referente claro en la historia de la música y cuyo vacío se notará de aquí en adelante. Los Beastie Boys ganaron a lo largo de su trayectoria varios premios Grammy y fueron reconocidos por éxitos como Intergalactic, Triple Trouble o Fight for Your Rights. Tema con el que ahora mismo nos quedamos. Fight for Your Right. Va por ti, Adam, Beastie Boys. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. A mí me parece de puta madre. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Annie Bichuil, que estará esta noche en el Pazo de Cultura de Pontevedra y mañana en el Teatro Jofre de Ferrol. La Habitación Roja esta noche en la Sala Guagua de Valencia. Tortoise estará el domingo en el Ciclo BBK de Bilbao, el martes en la Sala Rock Kitchen de Madrid, el miércoles en la Sala Apolo de Barcelona y el jueves en la Sala Guagua de Valencia. En el Café La Palma de Madrid podréis ver el sábado a Reykjavik, el lunes a Sex Museum y el miércoles a La Bien Querida. Mi Pequeña Radio esta noche en la Sala Moby Dick de Madrid. Toy Dolls esta noche en la Sala Gossip de Villarreal y mañana en la Sala La Mirona de Girona. Hoy y mañana se celebra el Polyphonic Sound Festival en Barbastro, Huesca, y en él podréis ver a Love Lesbian, East Tropical, Dinero, La Habitación Roja o Tachenko, entre otros muchos. Love Lesbian también estarán el sábado en la Sala de One en San Vicente de las Peches, en Alicante. Fue el Fandango estarán esta noche en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Stan Steel hoy en la Casa del Loco de Zaragoza. El domingo en el Universimat de la Casa de Campo de Madrid podréis ver a Corizona, Soel López y Nacho Vegas. Los Coronas estarán el jueves en el Atómico Café de Ávila. Maika Makowski, el jueves en la Sala López de Zaragoza. The Rhytons, mañana en la Sala 8 y medio de Madrid. The Noises estarán esta noche en Fnac Plaza España de Zaragoza y mañana en el Espacio Tice de Guadalajara junto a Dinero. Los Pilotos hoy en la Sala Subsuelo de Pamplona y mañana en la Sala Santana 27 de Bilbao. Cooper estarán esta noche en la Sala Plexiglas de Albacete, mañana en la Sala Camelot de Elche y el domingo en la Sala Four Seasons de Castellón. La Casa Azul hoy en el Auditorio de la Diputación de Málaga y mañana en la Sala Industrial Copera de Granada. Señor Mostaza hoy en la Sala El Loco de Valencia. De Pedro estarán esta noche en el Gran Café de León y mañana en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Mis Cafeína el domingo en la Sala Caracol de Madrid. Ruido Blanco esta noche en los Wittis, Córdoba, mañana en la Sala Playmobil de Granada y el miércoles en el Music Hall de Barcelona. Wayne y Shining Crane esta noche en la Sala B de Murcia. Cian estarán el jueves en la Sala Moby Dick de Madrid. Izal esta noche en la Sala Ibu Hots de Victoria, mañana en la Sala Cotton Club de Bilbao y el jueves en la Sala Descaro de Castelldefels. Y terminamos nuestra agenda con Bruce Springsteen and the E Street Band, que visitan España y estarán el domingo en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla, el martes en el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas y el jueves en el Estadio Olympic Lluís Companys de Barcelona. Perdona, te dejaré trabajar. Pero antes un acertijo. ¿Qué pieza de ropa femenina le hace a un hombre perder la cabeza? Un vestido veraniego. Correcto. ¿Qué tipo de vestido, rosa o morado, hace que mi pantalón esté anormalmente abultado? Barney, tengo que acabar esto. Por supuesto, por supuesto. Gracias. El vestido veraniego, por cierto. Hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero antes recuerda que puedes seguir todas las noticias musicales de la semana y participar en concursos para conseguir entradas para tus grupos favoritos en nuestra web corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Desde hace unos días conocemos un nuevo tema que Hot Chip han adelantado de su nuevo disco previsto para junio, In Our Heads. Tras lanzar Flutes, el quinteto británico ha presentado Night and Day, un tema idóneo para las pistas de baile más corto que su predecesor y con un ritmo más lineal marca de la casa. Night and Day, Hot Chip, buen finde y saludos circulares.